sobre la copa del árbol que está en mi ventana. Vive un zorzal que canta por las mañanas. Canta para anunciar que ha llegado un nuevo día. Por favor, que baje el volumen. O simplemente que comience a cantar después de las 10 de la mañana. Ah, ya sé. Se me ocurrió una idea. Tal vez si ponga el árbol por la tarde, vuele lejos y nunca más me moleste. O quizás le mande al gato para que espante al bicharraco. Del perro que ya no está en el cajón, y qué tal si se lo ponemos. O tal vez sea mejor que esconda mi cabeza bajo la almohada. Yeah.